Muy buenos días una vez más a todo el equipo del Sud, a la gente de Radio Malva y a quien estáis al otro lado escuchando. Volvemos con otra pequeña ración del avispero, ya sabéis, el huequito que nos hacen cada semana en el Sud para hablar sobre los demás animales y las luchas en su defensa. Para el programa de esta semana, hemos pensado que sería adecuado empezar a hablar de alimentación, ya que es uno de los campos que más preocupan a la gente en cuanto al veganismo y al antiespecismo. Al fin y al cabo, comemos todos los días, y los productos de origen animal son tan omnipresentes que parece difícil evitarlos. Desgraciadamente, utilizamos a los animales no humanos para obtener todo tipo de alimentos, tanto de sus cadáveres, como en el caso de la carne y el pescado, como de sus secreciones, en el caso de los huevos o la leche, o de su fuerza de trabajo, en el caso de la apicultura. Las personas veganas evitamos consumir estos productos porque no creemos que tengamos derecho a explotar a nadie para alimentarnos, menos aún si es totalmente innecesario. Al contrario de lo que las empresas y las personas contrarias al veganismo nos quieren hacer pensar, una dieta 100% vegetal puede ser perfectamente sana y sin carencias. Esto no significa que al hacerte vegetariano de repente se te cure el asma o no vayas a enfermar nunca más. Simplemente que una dieta vegetariana estricta puede ser igual de sana o insana que una omnívora, aunque sí que es verdad que al consumir más frutas, verduras, semillas y demás, suele ser más probable que la balanza se incline hacia lo primero. Tampoco es cierto que para ser vegetariano sea necesario medir al milímetro todo lo que comemos u obsesionarnos con que ningún nutriente nos falte. Simplemente se trata de informarse un poco y usar el sentido común, lo que hace todo el mundo. Por otro lado, también es común el mito de que las dietas 100% vegetales son aburridas o que solo comemos lechuga. Esto no es cierto. Sí, comemos hojas, pero también semillas, frutas, legumbres, hortalizas o raíces que se pueden presentar y preparar de un sinfín de maneras diferentes. Las posibilidades de una dieta vegetariana son enormes y dependerá más de las ganas o el tiempo que tengas para cocinar que de cualquier otra cosa. Los principales alimentos, entre comillas porque no nos gusta llamarlos así, que se obtienen de los demás animales son la carne, pescado, marisco, leche, huevos y miel. Otros menos conocidos o menos abundantes en la dieta occidental son la gelatina, el foie gras o los insectos. Y sí, habéis oído bien. Más adelante hablaremos del carmín de cochinilla, de la entomofagia y del lobby de la insecticultura. No vamos a centrarnos hoy en ninguno de estos productos en concreto, simplemente basta con que tengáis claro que su producción conlleva inherentemente explotación y sufrimiento. Por ejemplo, es un hecho indiscutible que no es posible conseguir carne o pescado sin asesinar animales y que de hecho suelen ser asesinados a los pocos días, meses o años de vida, incluso en las granjas pequeñas, ya que sale mucho más rentable que dejarles vivir más tiempo. En el caso de los pollitos o los toros de la industria del huevo y la láctea, lo normal es que sean asesinados nada más nacer, ya que resultan inútiles por no producir huevos o leche, respectivamente. Los animales que no corren esta suerte, por ejemplo los cerdos o las gallinas criadas para obtener carne, lo más probable es que se vean obligados a vivir entre sus propios excrementos en espacios minúsculos, hechos de cemento, hierro o plástico durante toda o gran parte de sus vidas, con el sufrimiento físico y psicológico que eso supone. Por si fuera poco, las vacas que se crían para producir leche o las cerdas que se crían para que den luz regularmente a nuevos lechones se ven obligadas a vivir en un ciclo constante de embarazos y partos, algo sumamente desgastante, para ser asesinadas en cuanto empieza a decaer su productividad. Al vivir en espacios tan reducidos y carentes de estímulos, son muy comunes las heridas producidas por el roce de las jaulas, el canibalismo y otros trastornos de la conducta, así como los problemas físicos derivados de que sus cuerpos hayan sido seleccionados a lo largo de muchos años para desarrollarse de una forma anormal, como en el caso de los cerdos o las gallinas cuyas patas no pueden sostener su peso. En el caso de las gallinas, esto se agrava porque han sido seleccionadas para poner tantos huevos que sus huesos se quedan sin calcio y se vuelven extremadamente frágiles. Aún así, queremos dejar claro que no estamos abogando porque se mejoren las condiciones de vida en las granjas. Lo que queremos es abolir completamente la ganadería, una industria y una práctica intrínsecamente cruel y explotadora, sin importar el tamaño de las jaulas o si el suelo es de cemento o de paja. Nos gustaría terminar hablando un poco sobre los habitantes del mar, peces, cefalópodos, crustáceos, unos seres que no solo no son tenidos en cuenta como individuos, sino que muchas veces no son ni siquiera tenidos en cuenta como animales. Seguro que has visto esos sándwiches vegetales, entre comillas, con atún, o a esas personas que piensan que las anchoas son una planta. Un mito muy extendido es que los peces no son capaces de sentir dolor o de sufrir, pero nada más lejos de la realidad. La pesca somete a los animales acuáticos a un gran sufrimiento, ya sea por ser sacados del agua violentamente, lo que conlleva un gran cambio de presión con consecuencias nefastas para sus cuerpos y una asfixia lenta y dolorosa, por el propio anzuelo, por el hacinamiento, por el estrés que les produce todo el proceso. Es verdaderamente terrible y no le desearíamos ese sufrimiento a nadie. Y esto ha sido el avispero por hoy. Para más información sobre todo lo relacionado con el especismo y sus consecuencias, podéis visitar www.acabemosconelespecismo.com. Muchas gracias por oírnos. Os recordamos que estáis escuchando SUT, el matinal de Radio Malva, en la 104.9 de la FM. Hasta la semana que viene.